Gracias al apoyo de la dignidad, nosotras pudimos organizar un grupo que se llama Dignas, que trabajamos con la textil, gracias a que nos pudieron organizar con las máquinas, gracias a las telas, todo eso, pudimos salir adelante, nosotras las ocho, ayudando, organizando ropa, todo eso. Gracias a la Terre que nos dieron un espacio, nos dieron un lucro para poder apoyarnos en el trabajo. Directamente con eso nos organizamos con el grupo que tenemos de Dignas. Nosotras nos organizamos realizando en todo lo que es barbijos, cuellitos, remera, indumentaria para hombre, indumentaria para mujer. Y ahora estamos realizando muchísimos trabajos para el Día de la Madre, o sea, portacosméticos, remeras, tipo camperones, todos los talles incluidos. Y nos podrían encontrar para ver nuestros productos en Instagram, Facebook, como nombre de Las Dignas. La Terre para nosotras es mucho, es un paso muy grande que pudimos dar gracias a ellos. El esfuerzo, el sacrificio de ir a trabajar de todos los días, con lluvia, con nieve, con todo. Y es algo muy lindo que pudimos organizar y pudimos tener y seguimos teniendo y demostrando que podemos salir adelante. Gracias al espacio que ellos nos dieron, pudimos organizar Las Dignas y pudimos salir adelante. Gracias a la Terre, gracias al apoyo de los compañeros y de las compañeras.